me han visto llorar. No le digan. Y si tú te la encuentras en la esquina, caballero, no le digan que me han visto llorar. No le digan que me han visto llorar. No le digan. El que engaña a una mujer no tiene perdón de Dios. Tiene perdón de Dios si le engaña otra vez. No le digan que me han visto llorar. Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. La salsa romántica, sentimientos de enamorados en el Festival de la Salsa. Para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas. Y tristemente me dijiste así: me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma.

Dance de los 80 en Estrellas de Medianoche.